Con motivo del Día del Sol, la editorial Global de Siria publicó en tomo suelto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un. Luchemos enérgicamente para la victoria final enarbolando la bandera de Songun. Tuvo lugar hace poco la ceremonia de su presentación en la editorial.